Caracoles y Hormigas, distribuidora de productos orgánicos y de la economía social. Llevamos a tu mesa productos de cooperativas, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas, productos sanos, libres de agrotóxicos. Hacemos entregas a domicilio. www.caracolesyhormigas.com.ar. Sumate a la red y sé parte de la economía social. Caracoles y Hormigas. La Retaguardia Radio. Ahora comienza Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Otras Voces, Otras Propuestas. Ya no sé si por defecto o porque es lo que esperan de mí, pero estoy abriendo siempre yo. Luis, ¿qué pasa? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? No hay ningún problema. ¿No hay ningún problema? No hay ningún contrato que podemos invertir roles, ¿no? Que abre primero. No hay ningún... ¿Querés venir aquí? No. Invertir roles, no, yo te digo en términos etéreos, del éter. Claro. No, yo estoy aquí, vos sabés que sigo en el estudio Los Matadores, aquí en Villa Crespo, y justamente viendo el partido de San Lorenzo, que va ganando 4-1 en el entretiempo en estos momentos, al equipo de Banfield, que está jugando por la Copa Sudamericana. Así que un doble disfrute, hacer el programa y mirar cómo San Lorenzo va ganando. Bien, bueno, está bien, me alegro mucho por ti. Yo estoy tomando mate dulce, también es un doble disfrute. Mate dulce, bueno, está bien. Bueno, ¿cómo andamos, Luisito? Bien, con bastantes novedades, pasaron muchas cosas, ¿no?, esta semana, pero creo que vos... ¿Ya tenés allí una visita o todavía no? Sí, yo tengo una visita. Estábamos acá discutiendo, ¿viste? Te quieres arruchar el piso, yo no sé. Hola, Luis. Ya está, hola, ya estás? Te reemplacé, me parece. Bueno, no hay ningún problema. Es peor que mi mamá. ¿Sí? Nada. Bueno, ella es Gala, Gala Abramovich. Gala es un montón de cosas. Es trabajadora de prensa, pelirroja, judía, no, mentira. Es trabajadora de prensa, es súper militante, tiene muchas cosas para contar, muchas, digamos, a tono con esta cobertura que nosotros veníamos haciendo sobre la denuncia por violencia de género que hubo en el CIPREVA. En realidad pensamos inicialmente en Gala como esto que decíamos los programas anteriores, entre comillas, una afiliada independiente que ha seguido, digamos, todo el proceso, digamos, de después de la denuncia a esta persona en el Sindicato de Trabajadores de Prensa por una situación de violencia de género. Y es cierto, ella ha seguido, digamos, todo el proceso desde los espacios orgánicos del gremio, pero también ha seguido muchas otras situaciones porque es, digamos, a ver si te defino bien, es una militante muy atravesada por las cuestiones de género y entonces... Soy una feminista. Es una feminista. Muy bien. Muy bien, está muy bien, es verdad. Y bueno, la verdad es que en realidad nos quedamos cortos, a esto quería ir yo, ¿no? Nos quedamos cortos con esta idea de que Gala iba a venir porque es afiliada independiente del gremio de trabajadores de prensa, porque tiene muchas otras cosas de las que hablar en relación a las cuestiones de género. De hecho, hace un ratito nomás hablábamos de que estuvo el sábado pasado en el Encuentro Regional de Mujeres de cara al Encuentro Nacional, o sea que hay un par de informes más allá para pasar. Así que, bueno, espero que sea fiel la presentación que hago, Gala. Sí, muchas gracias. Y además, gracias. Después vamos a comer unas lentejas. Sí. Que eso no le importa a nadie, pero bueno. A nosotras nos importa un montón. Sí. A Luis muy también bien. Le debe importar, debe estar enojado. No hay problema, ya lo vamos a comer en otro momento. No, vos, yo les comento, seguro que lo deben de haber leído, porque fue noticias en estos días, aunque a veces esas noticias pasan de un día para el otro y después se olvidan. Lamentablemente ayer hubo otro caso de femicidio, ¿no? Aquí en Villa, en Parque Patricios, una chica de 35 años que fue asesinada por su pareja de 51, uh-huh. donde él luego se presentó en la comisaría con los hijos menores de la mujer a denunciar, a hacerse cargo que había matado a la mujer. Esta chica era compañera nuestra en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, trabajaba allí en la sucursal del Banco Provincia de Parque de los Patricios. Además de lo que significa en el caso este, bueno, es un poquito más cerca y toca un poco más porque es una compañera de laburo, si bien yo ya no estoy allí, pero en la parte activa, pero bueno, es como una más. Y un poco charlando y conversando es esto, ¿no? Cómo dentro del medio que rodea una persona donde labura 8 o 9 horas por día, cómo se ve esa indefensión, que nadie la pudo ayudar sabiendo que este tipo era un violento y iba a terminar así, ¿no? Sí, yo me planteo bastante eso, ¿no? Porque ¿quién no tuvo una amiga a la que el novio le pegaba? Sí, no sé si que no le pegaba, sino una situación de violencia. Me parece uh-huh. que... ¿Violencia? ¿Cómo? Sí, violencia. Sí, sí, digo sí. violencia. No, por no ejemplo, por eso, lo que sabemos hasta ahora es que nadie ha dicho que sabían que era agresivo ni que le pegaba. Bueno, pero faltó una sola vez. Y algún rasgo debería de verse en algunas acciones de él como para llegar a eso, ¿no? Claro, me parece que lo importante es poder empezar a ver lo que se llaman las alertas, que tiene que ver con la violencia psicológica y las manipulaciones y los claro. micromachismos, que cuando una persona llega a amenazar, o sea, cuando un violento llega a la violencia física o a la o al hostigamiento persecutorio, hubo un montón de otras violencias anteriores, que es como una red que es sistemática, no es algo que aparece de un día para el otro. Lo que pasa es que son cosas tan naturalizadas que es muy difícil poder detectarlas. Para afuera, seguro este femicida era una persona muy buena, que los vecinos lo querían, porque de hecho si vemos las coberturas de los medios es lo que casi siempre se escucha, que los vecinos decían no lo puedo creer, uh-huh. qué bueno que era, porque justamente existe esta doble cara también, el violento, machista, el violento de género, casi siempre para el afuera es una persona muy amena, muy simpática, donde este doble juego de la doble cara es muy fuerte. Sí, también creo que a veces cuando uno está, digamos, desde otros lugares que por ahí no es el de vecino o espectador, así uh-huh. simple espectador, se dan situaciones más complejas, que a esto me refería yo cuando ironizaba con esto de quién no tuvo una amiga a la que el novio le pegaba o le sí. pega. Y tiene que ver con una barrera muy difícil de atravesar, digamos, para poder, no es entrometerse la palabra, porque entrometerse es una palabra que en este caso como suena muy de la Edad Media, ¿no? En realidad estamos en otro momento en el que, bueno, uno tiene que empezar a meterse, a acompañar. Sí. Es que en realidad me parece que tiene que ver con dejar el límite de lo público y lo privado. O sea, lo privado es político también, por ejemplo, llevándolo más al plano de las organizaciones. O sea, es muy difícil en la sociedad toda, pero dentro de las organizaciones, que es uno de los puntos que me parece que es interesante hablar, que nos atraviesa un montón, no podemos pensar que las relaciones a lo que se llama privadas son del ámbito privado realmente, porque también eso hace al ámbito público. Hay que romper con, o sea, las feministas tenemos esto de lo personal es político, porque claramente lo que vos haces en tu vida privada, individual, por fuera de tu organización, también es parte de tu ser y de lo que sos en la vida política. Entonces, tiene que ver con eso, no es entrometerse, es empezar a ver. Obviamente hay distintos niveles, o sea, si hay una compañera que vos ves, que la ves en una situación de peligro, hay que buscar la forma de sacarla. Y si no, también es empezar a acompañarla. Pero es acompañarla desde un lado donde tampoco te saque cagando a vos, porque perdón la palabra, pero es muy difícil claro, también acompañar a una, ¿no? A una mujer en situación de violencia. Es muy difícil. Yo lo he hecho y yo lo he vivido también. Y pasé muchos años hasta que pude darme cuenta que estaba en una situación de violencia. Y muchas compañeras les cuesta un montón. Como cuesta un montón también ver qué hay que hacer después. Yendo al caso del Cipreva, por ejemplo, que se relata mucho que esto a la compañera en un principio le preguntaron qué quería hacer y ella no sabía qué hacer. Ella está en un momento de mucha vulnerabilidad. Uh-huh. Es muy difícil que la compañera que se animó a contarlo bajo una coacción psicológica muy fuerte pueda decir yo quiero tal cosa, tal otra, tan decidida. Ella claro. necesitaba que en ese momento su organización sea la que se haga cargo. Y no se hizo cargo. Uh-huh. Y esto no tiene que ver ni siquiera el sindicato, ni siquiera estaba formado. Era parte de la organización a la que pertenecía tanto ella como el violento. Uh-huh. Entonces, desde ahí ya parte el error de cómo se trató el caso en el que se arrastró al sindicato luego. Porque obviamente en el sindicato se supo mucho después. Claro. Sí, hay una cuestión también ahí que tiene que ver con, probablemente muchos... Primero que... Muchos de nosotros no sabemos cómo actuar y en los casos en los que tenemos alguna referencia sobre cómo actuar, uh-huh. De hecho con Gala hemos hablado bastante hace poco por una situación particular en la que también acompañé, digo, siempre es mejor hablar con alguien que sabe un poquito más para corroborar qué es lo que hay que hacer, para estar seguro de cómo accionar. Me parece que en este caso lo que pasó con esa denuncia inicial fue que, no hubo ningún tipo de asesoramiento, no hubo ninguna carta en el asunto. Hubo como una resolución de una situación que podría haber sido tranquilamente la de dos amigos que se pelean por un motivo, externo o por cualquier clase de riña que no tuviera que ver con la violencia de género. Como se trató como un conflicto que podría haber sido cualquier otra cosa y en realidad era una situación de violencia de género, una pareja violenta y además era esta asimetría de poder de la que hablamos hace un par de programas con Luis acá también, la cuestión de la asimetría de poder que había. Sí, me parece que algo fundamental como para varias cosas para marcar. Una que es algo que me quedó mucho de muchos años de proceso también es el violento es violento. O sea, las que van pasando son sus parejas. O sea, el violento sigue siendo un violento con una o con la otra. Uh-huh. No es que porque hay una denunciante es violento solo con esa persona. O sea, su estructura ya es de esa forma. Que se pueda cambiar o no, eso ya es una pregunta que yo no soy psicóloga y la verdad es que me meto en un terreno bastante complejo. Claro. Y por otro lado, una persona que tiene una denuncia, es lo mismo, vamos a hacer un paralelismo horrendo, pero si esa persona hubiese estado denunciada por haber choreado desde el principio, no hubiese ni estado, no hubiese ni dudado. Claro. O sea, esto tiene que ver con una cuestión compleja del patriarcado, de cómo estamos atravesados todos y todas por el patriarcado, de lo que nos mueven estas cosas. Esa persona nunca tendría que haber llegado a ese lugar de poder desde un principio. Yo no soy punitiva de que hay que lincharlo. Yo no creo que esa persona tenga que estar en un espacio de poder y eso es lo que nosotras pedimos cuando se acompañó a la compañera haciendo la denuncia, no que lo saquen del sindicato, sino que no esté más como secretario gremial y que también haya un proceso, porque esto no se trata solo de sacar a alguien, se trata de hacer un proceso tanto para las compañeras para poder empoderarse como para los compañeros poder empezar a ver cuáles son sus privilegios y cuáles hay que desarmarnos para que también darles lugar a las compañeras para poder participar. Porque una se puede uh-huh. empoderar un montón, pero si no hay lugar, es expulsivo los espacios. Sí. Entonces, es cómo empezar a crear espacios donde realmente exista esta diversidad. Y tanto para mujeres, para varones, como para personas travestis, digo. No nos olvidemos que también hay otros géneros en todo uh-huh. esto y que ni siquiera estamos hablando de eso. Entonces, me parece que para crear justamente nuevos sindicatos, nuevas organizaciones, es fundamental tener una perspectiva de género. Nosotros tuvimos un taller con Luciana Pecker y con Olga, no me puedo acordar del apellido. Olga Vilieca. Vilieca, que fue muy bueno. Y algo que decía Luciana Pecker, que rescato, fue que nosotras queremos seguir teniendo sindicalismo. No es que queremos destruir las organizaciones, pero tienen que tener perspectiva de género real. Tiene que haber un proceso. No puede, es como nosotros, las feministas que decimos sin socialismo, o sea, no puede haber un socialismo sin feminismo y no puede haber un feminismo sin socialismo. No podemos pensar que una lucha va separada de la otra. Son las luchas dos fundamentales. Si no vamos a llegar a la revolución socialista, todos los varones van a llegar y nosotros no vamos a existir. Claro. Sí. Uh-huh. Bueno, pero disculpen que puedo hacer un paréntesis yo, ¿no? Claro. No, porque pensaba mientras las escuchaba que eso pasa en todos los ámbitos. ¿Qué pasa? ¿Quiénes trabajamos? Yo, bueno, ahora ya no estoy activo en el sentido de que no estoy todos los días en un lugar de trabajo conviviendo entre hombres y mujeres. pero yo recuerdo situaciones donde se naturalizaba el trato hacia la mujer, ¿no? Pero también recuerdo el trato de la mujer hacia el hombre cuando esa mujer tenía un cargo jerárquico y cómo trataba al hombre. O sea, se ponía en el lugar del hombre. Era una mujer con una actitud machista también, donde te denigraba, donde te agredía con la palabra, no te agredía físicamente, pero te agredía psicológicamente. Yo lo he vivido, donde te denostaba y quizás te raleaba y no te daba trabajo y te dejaba arrumbado ahí 4 horas o 5 horas sin hacer nada, mientras vos tenías un montón de compañeros que laburaban como perros y vos estabas como pidiendo disculpas de que no trabajo porque no es que no quiero, sino porque esta mina no me da laburo. Digo, porque también se dan esos roles. Sí, entiendo a lo que vas, porque me parece que también es pensar una cosa, o sea, no es pensar cada cosa separada, sino es pensar justamente en interseccionalidades, claro. La clase, el género, la etnia, digo, como que tienen que ver con ese tipo de cosas. Yo no creo en el pacto de las mujeres por sobre todas las clases, por ejemplo. Entonces me parece que tiene que ver también con esa visión. O sea, no es... Y obviamente que las mujeres también tenemos actitudes machistas, nadie lo niega, pero tiene que ver con una cuestión de modelo y estereotipo que marca una cultura. Obviamente que siempre va a haber... A ver, para ponerlo en su lugar, es claro que son ejemplos minoritarios, porque justamente también son muy minoritarios por el lado del laburo, cómo lo toma la sociedad machista, de darle un cargo de importancia o un cargo jerárquico a una mujer. Entonces, digo, también hay una desigualdad en ese sentido, pero existe. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, se entiende. Yo, la verdad, siempre, en ese sentido, algo que me ha pasado, y voy a pasar por kirchnerista, pero los oyentes vitalicios saben que ni cerca estoy de eso, pero me ha pasado muchas veces tratando de analizar la figura de Cristina un poco, esta idea de que medio que para defenderte en esos ámbitos tenés que ser una despiadada yegua, así como bien yegua con todas las letras, porque, bueno, si no, te llevan puesta. Y si no te llevan puesta, bueno, que será como un caso excepcional. Pero hay como una mirada desde ese lugar que a veces, bueno, se adelantan los hechos al experimento. Digo, no es que con esto estoy diciendo que a todas las mujeres en los lugares de poder se las maltrata o se las humilla, pero muchas veces como se asume ese rol, digamos, automáticamente, también tratando de evitar esa avalancha, porque realmente es muy difícil ser mujer en ciertos lugares de poder, que ciertos lugares de poder, digo, no nos estamos haciendo los capitalistas acá, o sea, no es dirigir una empresa ni nada, ni siquiera que se le acerque, a veces es ser editor en una sección, en un diario de poca tirada, o ser, conductora de un programa de radio, esa clase, o ser una dirigente política, digo, un montón de lugares de poder que exceden lo económico, así, lo puramente capitalista, en los que medio que hay que subir esquivando las balas, digamos. Sí, sin ir más lejos, a las mujeres muchas veces cuando llegamos a ciertos espacios creen que fue porque nos garchamos a alguien directamente, y si decimos algo que nos molesta o ponemos cara de culo, somos unas histéricas. Digo, también hay que pensar qué tipo de connotación se le da a cada actitud y cada cosa que hacemos y dónde está la lupa, me parece. Bueno, ¿te parece, Luisito, si nos vamos a un breve corte y a la vuelta estamos con más misoginia y machismo para todos? Vamos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Thank you. a mí me quedó en el tintero que del taller que vos decías con Luciana Pecker y Olga Vilieca, tiene que ver con, en un momento, una pregunta que le hiciste vos, ya que estamos así, te voy a escrachar. Escrachame, ya estoy escrachado. A Luciana Pecker, que tiene que ver con esto de, bueno, qué hacer con los violentos en las organizaciones. Y te dio una respuesta divina, edulcoradísima, todos quedamos, ah, es la solución final. Pero una respuesta de avanzada, ¿no? Como digo, algo de lo que estamos muy lejos. Que es algo que, bueno, hablamos con los dos invitados anteriores, con Ana Laura Torna y con Tomás Eliashev, pero además es algo que en su momento hablé cuando tuve la oportunidad de juntarme con compañeras de la Secretaría de Mujeres y Géneros del CIPREVA para hablar de esta situación, sí. Que tiene que ver con, bueno, a ver, estamos todos de acuerdo en que la respuesta punitiva no es la mejor, que el hecho de que el violento salga de lugares de poder y nada más no es ninguna solución, pero también como... A mí me sale esta cosa de que hay que pensar un poco en lo terrenal y poder determinar, más allá de lo que nos encantaría que fuera, cuál es la solución concreta que podemos ofrecer como organizaciones, ¿no? Entonces digo, es divino todo lo que dice Luciana Pecker, pero ¿qué podemos ofrecer nosotros? Porque sí, y ya cierro y te dejo, digo, si el sindicato efectivamente no está en condiciones, digamos, de ofrecer ni una reparación integral a la compañera, ni una reinserción, comillas, al violento, realmente vale la pena, digamos, no adoptar esa solución punitiva, que en definitiva es lo que, sí, es lo que nos saca el problema encima, digamos. Mira, para mí, cuando uno habla de punitividad, también tiene que ver con la justicia capitalista que es la que vivimos, digo, no en la expulsión de un violento dentro de una organización. Digo, si nosotros queremos, como la frase, somos el Che en la calle y Pinochet en la casa, no sirve para nada. Pero más allá de eso... Mira, a mí me parece que ahora nosotras se hizo todo un proceso después de todo esto, no solo hacia, o sea, más allá de la rosca política, que la verdad que fue una cagada porque se taparon muchas cosas. Justo escuchaba a Ana Laura la semana pasada que decía justamente esta cosa, que no hay que desconfiar de la denuncia de la compañera, que no hay que pensar que tiene que ver con otras necesidades o intereses políticos. Como que me parece que tiene que ver un poco con esto, como confiar en esa voz y poder como acompañarla, cuidar su identidad, que son un montón de cosas que no se hicieron esta vez, lamentablemente, y que justamente en varios casos que seguimos también, yo participo del portal Marcha Noticias, que hemos seguido también, de un montón de casos de violencia dentro de las organizaciones, tampoco hubo una respuesta que te diga, esta es la respuesta, claro. Que va. Creo que es un qué problema... bruto, qué bien, ¿no? Claro, no. Creo que es un problema social que se refleja dentro de las organizaciones, obviamente, porque somos parte de la sociedad, que todavía no tiene una respuesta como perfecta ni divina y que todo el mundo queda bien. Yo creo que lo que hay que priorizar es cuidar siempre a las denunciantes, que esto es algo que cuesta mucho pensarlo, porque no está en el mismo lugar de poder la denunciante que el denunciado, o sea, jamás. Pero también tiene que ver con una cuestión de poder empezar a formarse internamente, a buscar asesoramiento. Algo en lo que estamos nosotras ahora es armando un protocolo, no para que quede un protocolo escrito y nada más, sino para poder a través de eso también hacer un proceso donde las mismas compañeras han dicho, la verdad es que nosotras no sabíamos que esto no había que hacer, que esto sí, como que se está dando un proceso de sinceramiento interno, aunque sea dentro de la Secretaría de Mujeres y Géneros, y poder asesorarse con profesionales también, tener algún convenio con algún espacio donde nos pueda ayudar en estos casos. Porque es muy complejo poder seguir el caso, más allá de la cuestión de lo político, también desde la cuestión de contención psicológica hacia la denunciante. Porque la vida de la denunciante empieza a girar en torno a la denuncia casi siempre, porque está viviendo una situación de violencia, va más allá de lo organizativo. En ese momento la cabeza de esa persona no está pensando... Uy, ¿cómo le afecta políticamente a esta, al otro? Está pensando en, me pasa esto, necesito decirlo, estoy viviendo esta situación, me siento en riesgo. Punto. O sea, no hay otra. Uh-huh. Todo lo demás es lo que se tiene que hacer justamente alrededor y tiene que haber un espacio de seguridad, que creo que la mayoría de las veces no las hay. lo que llamamos un espacio de seguridad es un espacio de contención donde realmente esa compañera se pueda sentir, esas compañeras se puedan sentir contenidas y puedan contar lo que les pasa sin que eso traiga repercusiones políticas por todos lados. Eso por un lado. Y después, ¿qué hacer con el violento? Yo no tengo la respuesta. Yo soy más de hay que escracharlos a todos. Digo, no me sale otra respuesta, lamentablemente. Porque creo que tampoco las organizaciones se han hecho cargo hasta ahora. O sea, lo que nosotros veíamos cuando hicimos la nota en marcha era esto, que el Facebook termina siendo como la plaza pública para terminar de contar lo que les pasa a las compañeras porque sus organizaciones no les dieron pelota o no las contuvieron. Entonces, muchas veces termina siendo el Facebook el espacio de escrache. Ahora es el Facebook, antes era la calle en alguna cosa. Y a veces también llega a instancias de la calle o en lugares públicos, como fue el caso de David Gabe dentro de Las Rojas, que se hizo un escrache en la Facultad de Psicología. Claro. Entonces, ¿qué hacer con el violento? Es algo que toda la sociedad se tiene que preguntar, no solo nosotras las mujeres, que este es el tema también, como que queda también a veces como una cuestión de responsabilidad en manos nuestras de ustedes como son las que le solucionan la vida a las mujeres, le tienen que solucionar la vida a los chabones y a los violentos, ni en pedo. O sea, es una sociedad que tiene que pensar qué se hace con es un cambio cultural y social y qué hacer con esas personas que yo no creo que sean recuperables en el sentido de, hay estudios, y yo lo conté también en el taller que se hizo en el CIPREA, de controles de ira, que es muchas de las cosas que se hicieron y que no funcionan. Hay una película que se llama Te doy mis ojos, que es terrible, que justamente muestra el proceso de un varón muy violento que va a un grupo de apoyo, de control de ira, y termina, y la ira no es algo que se puede controlar desde una cuestión cognitiva, así de, haces tal ejercicio, se te termina, qué sé yo. Y también esos hombres tienen que estar dispuestos realmente a hacer un proceso. Claro. Porque hay algo que también me gustaría como marcar y que quede bien marcado. Casi todos los compañeros que fueron escrachados dentro de las organizaciones no eran compañeros que nunca en su vida escucharon hablar de violencia de género, no saben lo que es el aborto, no saben lo que es el femicidio. Casi todos esos compañeros tenían puesto el pañuelo verde de la campaña, iban a las marchas contra la violencia de género. Esos son los mismos compañeros que ejercieron violencia. O sea, no son unos boludos, son manipuladores. Entonces, ¿cómo una puede pensar que esas personas realmente quieren hacer un proceso de recuperación, entre comillas? Bueno, eso es lo... Perdón, Luis, te quería hacer una pregunta. Sí. Escuchaba... Como vos planteabas el tema de los scratches, y yo creo que en realidad quizá el tema del scratche no pasa quizás como en otros scratches, como ha sido los scratches que han justamente comenzado hijos como una parte de demostrar que no había justicia, entonces decían acá escrachamos a este porque este es un asesino hijo de puta y la justicia mira para otro lado. Si no, quizá en este caso el escrache es, ojo, mirá a quién tenés al lado, ojo, mirá a la pibita, a la vecina o a la compañera de colegio, quizá le podés poner el nombre escrache y le podés poner el nombre quizá más... más normal, entre comillas, de alerta, cuídate, ojo, mirá que este tipo te puede llegar a hacer esto, ¿no? Sí, el scratch no tiene... Como scratch, como si conocía, sabíamos que era aquel que ya había matado y la justicia no había actuado, ¿no? Quizá en este caso es decir, mirá, yo sé por fulanita o por, sin decir el nombre, yo sé que este tipo trata mal a las mujeres, tengan cuidado ustedes que andan alrededor de él. Exactamente, es que eso se trata también, se trata de alertar a las compañeras, más allá, me parece que esto es lo importante, de qué nos estamos cuidando, no es que es ir a lincharlo, como muchos piensan, no queremos linchar a nadie, ganas a veces no nos faltan, sí, obviamente, pero no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con una cuestión de poder cuidar a las compañeras y de que los varones esos salgan de esos espacios de poder y realmente hagan un proceso, y si no lo quieren hacer, que se vayan de los espacios organizativos militantes, donde realmente queremos cambiar el mundo, sino de qué estamos hablando. Sí, yo quería en ese sentido varias cosas, ¿no? Que se me vienen a la cabeza. Todos los que militamos estuvimos o estamos en lugares donde identificamos a esta clase de violentos, incluso independientemente de que haya o no denuncias, porque tienen sesgo, digamos, muy, muy manipulador, hipercarismáticos, un montón de cuestiones. Y en este sentido, se me ocurren muchas cosas, por eso quiero, te voy a decir muchas cosas. Vale, no hay problema. Digo, por un lado, esto que tiene que ver con qué pasa, digamos, cuando estos militantes, estos en general dirigentes, son personas hipercarismáticas, con manejos muchas veces poco democráticos, pero no tan evidentes, y con mucha gente que los quiere y los adula dentro de las organizaciones y sin ninguna denuncia, ¿no? Por un lado, esto que es una situación que se da muchas oportunidades y que una nada, pasan los años y lo sigue viendo, uh-huh. Y llega, digamos, en algunos casos, digamos, nunca llega esa denuncia y ni siquiera nosotros sabemos cuáles son las víctimas o qué situaciones han atravesado. Por un lado eso, por ahí no, yo estoy volando con la bola de cristal, pero la verdad me parece que es bastante evidente. No, igual me parece muy bien porque me hace llegar a una situación que me pasó a mí, que creo que está buena contar cómo se dio toda la situación. Claro, ahora si querés vamos a eso. Y después, en relación a lo que vos decías sobre el proceso, ¿no? Por un lado pienso... ¿qué clase de proceso estaría en nuestras manos que sea efectivo? Que es un poco volver a lo anterior, ¿no? Seguramente hay muchas formas de cambiar radicalmente esa clase de conductas que tienen militantes en las organizaciones, que son muy misóginas, muy machistas. En algunos casos, no por ser misóginos y machistas, son psicópatas, no, claro, sino no, que son a veces realmente compañeros. Pero no siempre eso se puede corregir con un taller de género divino. Lo último que te quiero decir, que quiero como traer a la mesa, es que muchas veces estas situaciones con estos militantes tan carismáticos y demás se identifican, se denuncian, se tratan en las organizaciones, se plantea, digamos, como una posible solución, que es un poco lo que está pasando en Cipreva, digamos, se han tomado ciertas cartas en el asunto, no las correctas, bueno, ya como hemos ahondado mucho sobre eso, pero después llega un momento en el que un poco el carisma del que hablábamos al principio de estos violentos, un poco la comodidad de otros militantes, un poco la ambición de otros militantes de moverse en ese círculo que empiezan a manejar los violentos, donde se incluye a los cómplices y se excluye a todo aquel que cuestione ese lugar de poder y demás, todo eso empieza a decantar en algo que es sencillamente el olvido, digamos, ¿no? Parece que va a pasar mucho y al final termina no pasando nada. Este denunciado en el Sindicato de Trabajadores de Prensa tiene una licencia gremial, pero nadie sabe si va a volver, si no va a volver, qué va a pasar después. Digo, esto también puede quedar en el olvido, como qué, ¿a dónde está? Porque después, ¿no? Claramente las compañeras que empiezan a señalar eso son histéricas, digamos, que es lo que vos decís. Sí, somos todas locas, obviamente. Te contesto las últimas dos preguntas que van un poco de la mano y después vamos a la primera. No es un taller de género solamente, sino me parece que tiene que ver con una real formación y profundización en los debates y de realmente es como cuando una organización se forma y empieza a leer marxismo y se forma y empieza a entender la lucha de clases, es lo mismo, pero para la cuestión del feminismo. Claro. Y también tiene que ver con esto, con empezar a hacer todas unas formaciones donde estén... donde atraviesan todas las secretarías, todos los ámbitos políticos, porque no es solo la Secretaría de Mujeres y Géneros, entonces las compañeras y compañeros que les interesa se van a eso y todas las demás personas no. No es algo que tiene que atravesar a todos los afiliados del sindicato, no solo la comisión directiva. Eso es algo que yo sí te puedo decir si es algo que sirve. No sé, la verdad es que han habido miles de procesos en varias organizaciones y han pasado mejores cosas, peores cosas. Hay algo que me parece que es clave, que es que no vamos a poder erradicar a todos los violentos, no vamos a poder sacar, pero sí vamos a poder trabajar de mejor forma, porque estas situaciones van a seguir saliendo ahora que se destapó la olla. Uh-huh. El tema es cómo actuamos con eso, eso es lo que va a marcar la diferencia. Claro. Y eso era más o menos para las dos preguntas, creo, más o menos. Es como, sí. Y con el tema, un par de papas calientes, sí, como un poco difícil. La última, la del tema del violento que ahora está paseando por Europa, ¿y qué querés que te diga? Para mí es algo que justamente... Está con los desaparecidos. Tenemos que ponernos las pilas, las compañeras, en que esto justamente no quede en el olvido. Varias compañeras estamos haciendo un trabajo sobre esto, es complejo, y me parece que que hay que seguir avanzando y que no hay que dejarlo nosotras, tenemos que, lamentablemente, quedó en nosotros, porque muchos comercios y compañías quisieron resolverlo rápidamente para que nadie se dé, para que no salga mucho afuera de alfombra, por así decirlo, para que quede medio abajo. Bueno, sigamos, avancemos. Hay que avanzar, estamos en un momento de precarización y de muchos despidos. En los trabajadores de prensa estamos viviendo una situación muy compleja, yo no estoy diciendo que no, pero esto tiene que seguir siendo un eje a trabajar. Bien, sí, es llamativo, así como para cerrar este bloquecito, es llamativo que se siga pensando que una solución es meterlo bajo la alfombra y en realidad no es una pelota de nieve que, como corroboramos en este caso, como en tantos otros, terminó perjudicando al sindicato, ¿no? Esa intención de meterlo bajo la alfombra. ¿Tenemos un ruidito, Nati? Dale. Bueno, estamos bien. Aquí otra vez. Seguimos en otras voces, otras propuestas, ¿sí? Seguimos, sí. Yo creo que seguimos. Sí. ¿Vos qué opinás? Muy bien, seguimos. Y recordarán nuestros oyentes que hace dos o tres martes habíamos justamente tenido una conversación con alguien que viene y había venido sufriendo junto con muchos trabajadores el cierre de su lugar de trabajo allí en Constitución, en lo que es la feria, el paseo de Constitución, donde unos supuestos dueños le bajaron la persiana a un inmenso local donde adentro había puestos para venta de diversos artículos, y desde ese momento estaban acampando y reclamando allí para ver qué solución se les encontraba, porque una de las de los argumentos de los dueños era aumentarle exorbitantemente el alquiler y demás. Pero ayer sucedió algo mucho más grave. No solamente los tenían ahí colgados hace ya como 15, 20 días acampando por ahí por Garay, por Brasil y Lima, sino que ayer la Policía Federal fue y directamente los reprimió. Y nos gustaría que Scott, que es uno de los delegados de los trabajadores allí, de los representantes, nos cuente qué fue lo que pasó ayer. ¿Cómo te va, Scott? Te habla Luis Angio y Rosaura Barleta. Hola, buenas tardes. Mucho gusto otra vez estar en el aire y sabiendo la problemática que hay. Estamos preocupados por ese tema. Sí, mire, ante todo, gracias por otra vez darnos la oportunidad de poder manifestar esta problemática que hay en toda la capital federal, ya que estos predios de paseo de estación ya habían abierto sus puertas, pero dejando a un lado a 26 compañeros, así como lo escucha, una lista negra de hace una semana que no nos dejan trabajar. No quiere, digamos nosotros, la mayor parte de delegados que somos, que estamos en esto, la protesta por un derecho justo, por un alquiler justo y un porcentaje no tan variado como que se está llevando ahora, pidiendo a esta administradora que no nos deja trabajar. Ajá. Ahora, ayer tuvimos con varios compañeros la decisión de ir a hablar directamente con ella para poder resolver el problema, pero nos encontramos con que había una seguridad, muchos de ellos eran ex de Gendarmería y ex de Policía Federal, custodiados por una persona, que es el señor de la seguridad, seguridad alemán, creo que tiene una dedicación de ellos de poder provocar a los compañeros, ¿no? Entonces, hubo te decía, o sea que hace unos días que abrieron, dejan entrar a varios, pero a los, vamos a decir, que fueron los más impulsores de esta pelea, no los dejan entrar, y hay como grupos de seguridad privada, ex policías y ex gendarmes. Sí, sería así, así sería, así tal cual. Entonces, como no había ni una respuesta con la administración, que supuestamente no se encontraba en el predio, a la media hora se acerca a la administración, pero no con nosotros, sino con el comisario de la dependencia, la 16, que pertenece a la Constitución. Y el jefe de seguridad, que está ahí encargado, Fabián Mendoza, que se encuentra encargado ahí. Y bueno, y la única manera era que nos sacaran sí o sí. La 16 nos sacó brutalmente, directamente a los delegados, a mí, en especial a mí, y a un compañero King, que es de ciudadanía africana, sacándolo a golpes. Tengo los videos ya llevados directamente a la Procuraduría de la Nación, que se está encargando de la Fiscalía ahora, se está encargando en estos momentos para ver qué resultado nos va a dar a todos los compañeros sin trabajo. Y estamos hace 33 días acampando, exactamente. ¿Y cuántos locales, vamos a decir, cuántos trabajadores han quedado afuera que no los dejan abrir sus locales? Sí, somos 26 compañeros sin trabajo, pero en eso se han sumado 5 más, ¿no? Entonces somos 31 compañeros que no quieren ingresar al local con esas condiciones que ella pretende, la administración. Digamos, nos cerró el predio, no entran, no sacan nada, y ahí quedamos. Y más que nada llamar al gobierno de la ciudad para que se haga claro esta manifestación que hay con estos empresarios, con esta organización de empresarios que son, digamos, pero el gobierno de la ciudad hasta el día de hoy no se ha hecho presente con esto. Ahora nos detuvieron anoche, desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana. Estoy desde la fiscalía recién llegando a casa para ver la solución de mi hijo, porque todos tenemos familia. Y la verdad que todos nos sentimos mal en estos momentos, muy mal nos sentimos. Uh-huh. Entonces no hay manera que nos resuelva, no hay leyes para los trabajadores, que queremos trabajar. Muchos medios nos dicen que somos manteros, muchos medios nos dicen que buscamos casa, que estamos pidiendo, no queremos nada gratis, señor. Lo único que estamos pidiendo es un trabajo justo, la verdad, y por nuestros hijos que están queriendo en la calle, durmiendo con nosotros en las carpas. Y la verdad que es frustrante y ver que el gobierno de la ciudad no nos hace caso. O sea, ustedes lo que quieren es lo que tenían. Exactamente, sí, volver a trabajar, lo único que es trabajo, es como suena, es fácil la palabra trabajo, pero ni la Defensoría del Pueblo, uh-huh, ni el gobierno de la ciudad hace oído sordo a este llamado. ¿A quién, del gobierno de la ciudad, a qué área le correspondería actuar sobre ese tema? Porque tenemos experiencias que el gobierno de la ciudad en general, en este tipo de cuestiones, para hablar en criollo, se hace bien los tontos y miran para otro lado y nunca pasa nada. Siempre dicen, es una cuestión entre privado, arreglense entre ustedes, ¿no? Exactamente, es así como es. Yo no sé mucho de cómo se tiene que llevar, pero me parece que las leyes las ponen ellos. El gobierno nacional también tiene que hacerse cargo por muchos puestos de trabajo que hay fuera de estos paseos de compra. Ya ha habido problemas también en Retiro, en Pompeya, robos de estas mismas organizaciones que hay, estos empresarios, quiénes sabemos, no sabemos quiénes son, y solamente ponen encargados y administraciones que ellos son los que manejamos entre administración y el propietario, y el que alquila el lugar donde nos dan para poder trabajar. Que ahora en estos momentos nos encontramos en la calle y no hay ni una respuesta de nada. La FIRA se hace cargo, el Ministerio de Trabajo tampoco se hace cargo, el Gobierno Nacional se hace cargo, la Defensoría del Pueblo hace oídos sordos, llamamos y llamamos, nunca vienen. Entonces parece que esto es tierra de nadie, parece que estos empresarios tienen algún funcionario político, digamos, una espalda política muy muy grande de todo esto, y parece que estuviéramos peleando entre David y Goliat. Nunca podemos llevar a nada, y eso es lo único que queremos, es trabajar. Que digan muy bien a la gente, a los ciudadanos porteños, a la gente de la Argentina, la verdad, que todos nosotros somos inmigrantes, sabemos que somos inmigrantes, pero lo que queremos es trabajar, es lo único, trabajar con nuestros hijos. Muchos de nosotros ya veníamos de 16 años acá en este país, ya radicamos en este país, ayudamos con la economía de este país, pero la verdad que no tenemos leyes para los inmigrantes, la verdad. Y es una falta de respeto para todos. En realidad las leyes están, pero no las cumplen. Exactamente. Scott, te hago una pregunta. En todo este tiempo, por lo menos ahora, ¿se han acercado distintas organizaciones sociales, gremiales, a rodearlo de, por lo menos, de apoyo, que necesiten? Sí, sí, a todas las organizaciones, por la izquierda, a la CTA, a otros movimientos, varios movimientos, la verdad que se han acercado, se han conmovido con nosotros, se han solidarizado también, por los chicos que hay también, que ha habido. Entonces a ellos lamentablemente le hemos tocado el corazón, le hemos tocado la poder ganas de seguir la lucha, y sigan muchachos, sigan, que esto se va a arreglar, tratan de arreglarnos como puedan, y ahí estamos. Los únicos casos son como usted dice, los partidos políticos que nos vienen a ayudar, sin compromiso, sin política de nada, simplemente que solidarizarnos con nosotros, y el apoyo moral que siempre nos dan, y el aguante que siempre digan, sigan para adelante, que ellos tienen que... ¿Hola? Hola, sí. Sí, no, y te iba a preguntar por último. Sí. Y bueno, el reingreso de todos esos trabajadores a sus puestos, la relación con ellos, ¿cómo sigue siendo? Porque me imagino que debe de ser bastante complicada. Por un lado, solidarizarse con ustedes, pero por otro lado necesitan trabajar. Sí. La administración tomó una medida muy perversa, muy arbitraria de parte de ella, llamando a los compañeros que vuelven a trabajar y dejando a un grupo pequeño, ¿no? Dejando a la calle en una carpa con este temporal de lluvia, con el sol, con el frío que hay ahora. Entonces, muy arbitraria las cosas que hace la administración. Entonces, los compañeros estamos muy bien, tenemos contacto con los compañeros. Lo que no queremos es la confrontación entre compañeros de trabajo y compañeros. No queremos eso, realmente es conversar con la administración, pero la administración lo que tuvo que hacer es sacarnos con la comisaría de display, sacarnos a la fuerza por una orden judicial, cuya orden nunca la vimos en estos momentos. Entonces, el mismo comisario de la dependencia nos sacó. Físicamente a mujeres que estaban atropellando con niños, a mujeres embarazadas, quizás a gente mayores. Entonces cualquier cosa subo un kilómetro. Entonces, los chicos se molestaron, tratando que haya una solución, porque uno entró pacíficamente para entrar una solución, y esta señora Ana María Martínez que nos dé una solución rápida y decirle nada más que nosotros queríamos trabajar y levantar la carpa, listo, con las condiciones que ella quiere, pero lamentablemente no nos quiere en el predio y seguimos sin trabajar. Y ni siquiera les deja sacar la mercadería que ustedes tenían y habían quedado ahí en esos puestos. En esos puestos, en estos momentos, por ejemplo, yo tenía, un ejemplo, 4 bolsas de mercadería y hoy solamente una. Así que ahora eso es lo que no queríamos sacar, con alguien que notifique lo que teníamos realmente ahí adentro. Resulta que han sido violentados los candados, han entrado, han embolsado las mercaderías, han hecho lo que han querido, se lo han llevado a un depósito, después lo han traído, lo han dejado en el predio, y no sabemos si la mercadería realmente es nuestra mercadería. Bueno, una impunidad total. Scott, te agradecemos la comunicación, sabemos lo que están pasando allí, lo seguimos el tema, esperemos si en algún momento alguna autoridad del gobierno de la ciudad también nos atiende a nosotros, cosa que no se crean que no los atiende a ustedes, a los periodistas tampoco nos atiende cuando los casos son estos, pero vamos a tratar de hacerlo, a ver qué respuesta hay. Bueno, a disposición de ustedes. No, a ustedes, gracias, muy amable. Espero que esto se difunda muy muy amplio y muy profundamente, y que alguno de los jefes de Estado que están acá de este país, que resuelvan por la gente realmente que necesita, quiere trabajar y tiene voluntad de trabajar y seguir adelante este país tan maravilloso que es. Muchísimas gracias a ustedes por difundir este problema que hay. Bueno, buenas noches, gracias. Hasta luego, gracias. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oh, Bueno, estamos aquí de vuelta. Qué raro que estás musicalizando, Luis, últimamente. Bueno, no, en realidad pusimos Madonna hoy. No sé el tema musical, lo puso Nati, pero nada, es un poco un regalito a Franco, que hoy cumple años y es fanático de Madonna, así que se lo dedicamos a Franco. Franco, para quien no lo sepa, eso, no tiene por qué saberlo. Franco es el hijo de Cristina, de mi compañera, de mi pareja y del programa Oíd Mortales, así que le dedicamos a Franco este temita. Sí, es un grande Franco. Y le mandamos un feliz cumpleaños, obvio, ¿no? Feliz cumpleaños. ¿Qué? Dale, habla. Me dijiste que querías hablar, vamos. No, bueno, una de las cosas que quedó, que quería como decir en el tintero, es que está bueno que lo dijiste vos, es que este tipo de cosas destruyen a las organizaciones, no es algo que las empodera y que las hace avanzar, de esconder este tipo de situaciones, todo lo contrario, en el tiempo las termina destruyendo y expulsa a compañeras y también compañeros. Entonces creo que es importante poder trabajar con estas cosas. Y por otro lado, no recuerdo bien la pregunta que me has hecho, pero me ha hecho acordar a mi situación en la Red Nacional de Medios Alternativos, que yo viví en Antena Negra y en DTL, que yo viví una situación de violencia con un referente de esas organizaciones, y que yo me fui y que en realidad no había habido denuncias de compañeras. Yo cuando me... Claro, eso era lo que... Claro, cuando me separo y me voy de las organizaciones, empezamos a conocer un montón de compañeras que habían estado con esta misma persona, con Martín Sande, me chupo unos años decirlo, y empezamos a conocer un montón de compañeras, no solo acá, sino de todo el país, y la verdad, porque la organización era nacional, y empezamos, por suerte, a lo más importante de esto fue generar redes entre nosotras y poder contarnos estas cosas. Y luego de muchos años, a él lo terminan expulsando de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, tardó un montón, sí, muchas tuvimos que sufrir. La verdad es que la pasamos muchas como el orto. Y hay muchos compañeros cómplices de él, porque no es solo el que ejerce el poder, sino también sus cómplices, también los que ejercen esa violencia y que repiten un montón de cosas. Me parece que eso es re importante pensar, el modelo a seguir. Entonces, si hay un referente que tiene esas actitudes, hay muchos otros que tienen ese modelo a seguir. Eso también es importante, que es un referente también. Es un modelo a seguir. Entonces, si vos marcas que eso está bueno, muchos van a seguir haciendo lo mismo, creyendo que eso está bueno, y no está bueno. Sí, es un poco lo que te decía en relación al carisma y a este círculo, ¿no? Donde hay una especie de séquito que tiene ciertas concesiones, digamos, por formar parte y uh-huh. pertenecer. Exactamente. Y, ay, pero la pucha, me olvidé y era algo re importante, bueno, no sé. Bueno, nada. Estás... Sí, no, Luis. Pero yo te quería hacer esta pregunta, en general, no para particularizar, pero cuando hay así alguien que es referente y tiene esta característica, ¿vos pensás que los que están al lado necesariamente repiten y se contagian? ¿O es un problema también de cada uno? Yo lo quería tocar, pero lo podemos hablar en otro momento también, porque tiene que ver mucho con la educación. Nosotros tenemos formado, vos te imaginás que yo con 64 años en mi vida he hecho, evidentemente, muchísimas veces este tipo de cosas, no de violencia física, pero sí de actitudes machistas hacia otra mujer y demás, porque es la cultura en la cual nos criamos, esa es la realidad. No, sí, obviamente, el tema, Luis, es problematizar estas cosas. Yo no hablo de toda persona que esté al lado, porque si no yo me tendría que ir del CIPREVA. Todas nos tendríamos que ir del CIPREVA, por ejemplo. Yo no creo que esa sea la respuesta. Sí entiendo que la denunciante se haya tenido que ir porque no hubo la contención y se la escrachó. De alguna forma el escrache fue al revés. Claro. Que esto es bastante terrible, de varios compañeros y compañeras que armaron toda una operación política detrás de todo esto para inventar ciertas situaciones para que el compañero quede airoso, o sea, que se va, esté claro, todo bien, claro. Y poner el eje en ella. Pero me parece que tiene que ver con que si estos compañeros realmente se preguntan un montón de cosas, y empiezan a problematizar también al violento, como esta cuestión de decir, loco, ¿qué estás haciendo? Discutamos estas cosas. Me parece que hay distintos niveles. No todas las personas que están al lado del violento son violentas, sino que hay personas que son directamente cómplices. Claro. Algo que quiero decir que recién me publicaron ahí en un comentario en Facebook, nuestro compañero Fermín, desde Neuquén, dice, es una pequeña gacetilla, que Natalia Casas no sea la próxima, el miércoles 14 de septiembre, o sea, mañana desde las 12 horas, acompañada en vivo por www.radiozonalibre.blogspot.com, la sentencia del juicio contra Guillermo Sepúlveda por violencia de género. Se desempeñaba como instructor de buceo en el club Chipoleti, militar retirado de las Fuerzas Armadas. Bueno, y dice, en Chipoleti, capital del femicidio, decimos basta de violencia contra las mujeres. Nada, eso básicamente. Mañana hay una sentencia importante en un juicio por una situación de violencia de género, así que bien. También. Bueno, como siempre nos quedamos cortos. Sí, yo solo espero que una te sola haya cosa hablando de sí, pero quería decir esto también yo, hablando de violencia, otro tipo de violencia que es la que generan las patronales. Esta semana tuvimos el asesinato de un compañero de la línea 60 por falta de prevención de seguridad de la empresa Monza y también de un trabajador de la construcción en una obra aquí en Villa Crespo. No pudimos tocarlo el tema, lo vamos a tocar la semana que viene, porque digo que generalmente los de abajo son los más desprotegidos, somos los que sufrimos diariamente todo tipo de violencia, ¿verdad? Gala, te agradezco que hayas estado allí. Rosaura, nos despedimos hasta el martes. Gracias, Nati, y cuídense con las lentejas. Te vamos a guardar un poquito para vos. No nos vamos a cuidar nada. No creo. En eso sí que no les creo. Te hacemos unas nuevas para cuando. Bueno, muchas gracias por el espacio. Chau. Bueno, chau, un besito. Chau.